Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, ¿qué tal? Hoy es jueves 23 de noviembre y estamos aquí de nuevo, ya sabéis, en Buenos Días Madre Esfera, vuestro podcast de la comunidad de Madre Esfera de blogging de padres y madres en castellano. Estamos aquí cada día de 7 y cuarto a 8 aproximadamente para, bueno, yo qué sé, hay veces que tenemos un objetivo muy claro, otros días no. Depende del día. Hoy sí que tenemos un programa centrado. Hoy tenemos un programa centrado en principio. Luego ya sabemos lo que saldrá. Hoy tenemos a las chicas de Bliss Psicología, Ana Sadro y Mamen Jiménez. ¿O te he cambiado el apellido? Jiménez. Jiménez. Muy bien. ¿Cómo ocurro? Puede ser, que te cambie el apellido. Mamen Jiménez, la psicomami, de Bliss Psicología, que nos van a contar. Bueno, no sé si este programa nos va a gustar o no. Ya, esto. Lo mismo, terminamos el programa y soltamos todos el móvil, lo tiramos a la basura o no. No sé. Nah, hombre, pobre tico, con el dinero que ha costado, no tiréis esas cosas. Bueno, lo que sí que vamos a verlo de otra manera, y especialmente en las redes sociales, un poco el mundo internet, los smartphones, y bueno, para eso hemos traído a gente que sabe, que nos cuente un poco qué precauciones tenemos que tener, especialmente con niños, ¿verdad?, que son los como los más vulnerables, pero bueno, los adultos también, no nos libramos. Así que buenos días, chicas, muchas gracias por estar aquí, espero que hayáis tomado mucho café. Buenos días. No, mira. No, porque tengo un bombo, que café ni café, estoy a pelo, Mónica, estoy aquí a pelo. Mientras no dé salud en directo, bueno, bien. Pues, ¿y la audiencia qué da eso? Nada, da igual, yo no, eso de todo vale por la audiencia, aquí no se aplica. No. Nada. Vale. Buenos días, Uni, que hoy va a estar ahí escuchando. Callaico. Yo vengo aquí a veros en primera fila. Esto es que hay mucha gente aquí, patrocinado por los camarotes de los Marx, esto. Y lo bien que nos lo pasamos. Y bueno, un huevo duro. Ahí está, y un bombo. Vamos a saludar, antes de ir al tema gordo del día, a nuestro chat maravilloso, que ya está aquí dándole al F5. ¡Venga, venga, que ya empieza! ¡Buenos días, Reinicia! ¡Buenos días, Cecilia! ¡Buenos días, Nanok! ¡Hola, Nanok! Que ayer me escuché que han sacado un nuevo episodio de Mensajeros. No, jolín, que siempre me lío. Mensajeros no, Multiverso Sonoro. Es que como hacen muchos crossovers con Mensajeros, me lío. Multiverso Sonoro, Migartri y Nanok, que lo tenéis que escuchar, que hablan de las JPod y del universo cómic con señor Crenecito, que también está en el chat. Buenos días Rubén, buenos días Planeta Mami, hola Elisa, hola Excel, déjame experimentar. Buenos días Ana Locas Madres Murcianas, hola Pau, hola Case, hola Marta Ribarrius, mucho sueño. Hoy nos ha costado mucho, los jueves cuesta un mogollón levantarse. La psicomami haciéndose una chocano, entrando directamente en el chat. Buenos días Judith Montalbán, buenos días 9 meses y un día después, hola Padre en Estéreo, que va conduciendo esos megas, arriba esos megas, venga, dadle bien, que están muy bien empleados. Antes se lo decía a un padre Montessori, que está gastando todos sus megas en nosotros, bien empleados están, ya verás por qué. Buenos días, Ceci Gómez del Pino, hola Aquiles, buenos días señoras, las señoras psicólogas, dice. Buenos días a las señoras psicólogas, dos señoras que tenemos aquí, pero de verdad, dos señorazas. Señoras. Buenos días, Born to be Punk. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Buenos días, Tora Crutuis. Buenos días, la mamarachi. ¿Cuántas señoras soy? Hola, Pablo Montero. Saludos desde Costa Rica. Nos escuchan desde Costa Rica. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes García de la Barrera. Buenos días. Hola, Pablo. Te saludan, Pablo, por aquí, por el chat. A todos nos saludamos, entre todos. Bueno, seguiremos saludando luego. Iremos viendo las preguntas que vais poniendo en el chat. Ya sabéis, aprovechad esta oportunidad de oro que tenéis, que madrugan nuestras dos chicas, nuestras Bliss, para contestar preguntas en directo. ¿Chistes de Pau? No. ¿Preguntas de Pau? Tampoco. Bueno, venga, alguna dejaremos, pero vamos. Vamos a ver el tema de hoy. Esto surge... buenos días, mi mundo con peques. ¡Hola! Surge porque el otro día encuentro una noticia navegando sin temor, encuentro una noticia que se llama, el título es lo más, preparaos, ¿cómo el móvil puede deprimir a su hijo hasta el suicidio? No hasta antes, hasta el suicidio. Sí, o sea, no que se encuentre mal, no, hasta el suicidio. Esto es una noticia del Mundo. Aquí el que no cae en el titular más sangriento, que levante la mano, porque desde luego este titular es la leche. ¿Y qué hice? Pues copié texto, o sea, copié link y dije, mame, ¿qué hacemos con esto, por favor? Y le dije, venirse, si nos queréis, venirse. No, venid al programa un día en directo y nos explicáis si esto es verdad, si no lo es, porque a mí me parece una noticia muy alarmante, ¿no? Que dice que el 48% de los jóvenes que usaban dispositivos tecnológicos durante 5 o más horas diarias al día tuvo al menos una idea suicida. Bueno, vamos, yo me gustaría calmar un poco las aguas, ¿vale? Porque, vamos a ver, en la vida diaria mucha gente piensa, yo esto no lo aguanto, me voy a morir, es un pensamiento que dura un segundo y no tiene absolutamente nada que ver con que lo vaya a hacer y no tiene nada que ver con los móviles. Hay un micro, Ana, creo que es el tuyo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alta tecnología. No, es una conspiración para que Ana no diga lo que tiene que decir porque está ahí la gente mala. Vamos a ver, ¿el móvil influye en los chavales? Sí, influye. ¿Y lo pasan mal algunos por el móvil? Sí, pero de ahí a que haya una probabilidad altísima de que se nos suiciden, digo yo que hay padres que están ahí pendientes de sus hijos, hay amigos, hay colegios, hay recursos... Y hombre, alguno lo hará, pero probablemente el que lo hace lo habría hecho por el móvil o por el partido de fútbol que no salió, porque ya tiene unas condiciones propias. Claro, es que nos pillan a los padres, nos pillan por esos titulares. La noticia nos dice que se ha hecho un análisis de varios expertos de las universidades de San Diego y Florida. Esto, por cierto, ubicado en Estados Unidos, que ahí es donde se hacen estos estudios chachis, y que han publicado... ¿Dónde hay? Cuyas conclusiones se han publicado en la revista Clinical Psychological Science y que dicen que el mayor uso de este tipo de tecnología, de tableta, ordenador, televisión, móvil, podría haber contribuido al aumento de la tasa de suicidios en adolescentes constatado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Datos que nos dan el número de niños y adolescentes entre 10 y 14 años que se quitaron la vida en Estados Unidos pasó de 1,9 a 2,6 por cada 100.000 entre 1999 y 2014. Y no es muy diferente en España, ojo, que nos dan datos del Instituto Nacional de Estadística donde nos dicen que los suicidios entre jóvenes de 15 y 19 años han incrementado en un 47% desde 2007 hasta 2014, de 31 a 59 casos. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los 15 y 29 años en todo el mundo. Vamos a ver, con esto lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque, claro, dan los titulares, tú te quedas con el titular y te descompones. Y cuando escribes un artículo, claro, cuando empiezas a sacar el astro, tú sacas tus conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede establecer una relación causa-efecto. O sea, la estadística dice que hay mayor tasa de suicidio entre adolescentes. Pues si la estadística lo dice, ahí estará. Ahora, ¿por qué se debe? ¿Es exclusivamente por el uso de móviles? No, porque es que estos estudios no pueden aislar todas las variables que rodean a un adolescente como para decir que es el uso del teléfono de las nuevas tecnologías. Además, hablamos de 2007 a 2014, época de crisis, de cambio. O sea, ¿cuál es la causa real? Pues no lo sabemos. Entonces, decir que el uso de móviles está relacionado con un aumento de la tasa de suicidio es pillarse los dedos de todo a nivel científico. O sea, que el titular está ahí, pero que no podemos quedarnos con esa idea. Lo primero que deberíamos hacer quizás, porque hablan de depresión, hablan de suicidio, ponernos en contexto y definir un poquito de qué hablamos, ¿no? ¿En qué consiste? Porque los términos a veces se banalizan. Uy, no sé si me he ido. Los términos se usan con mucha ligereza y hablamos de, ay, está deprimido, está triste, está, míralo, cómo está, no te deprimas por esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión, chicas? Bueno, cuando hablamos de depresión, no hablamos de pasar unos días malos o de tener un poquito de tristeza. Hablamos de pasar más de 6 meses con unas condiciones psicológicas muy bajas. Hablamos de ganas de llorar constantemente y no poder aguantarse. Hablamos de no ver nada positivo y estar, no relacionar nada de lo que te ocurre con algo positivo. Hablamos de una pérdida de peso, un aumento de peso, una pérdida de sueño o un aumento de sueño, de no poderse mover de la cama. O sea, cuando la gente habla, y de otras variables, cuando la gente habla estoy deprimido, en el lenguaje coloquial lo que está diciendo, hoy no tengo un día estupendo, hoy no me siento tan bien como ayer, pero para nada, o sea, está a kilómetros de estar deprimido. De la depresión clínica. Claro, exactamente, que en el caso de los adolescentes y de este margen de edad que vemos aquí, ¿de qué edades tenían jóvenes de 15, entre 15 y 29 años? Bueno, los de 29 ya pintan canas, supongo alguno, pero otro. Que la adolescencia ya se estudia hasta los 30. ¿Qué me dices? Llega hasta los 30, sí. Tenemos adolescentes en el chat, seguramente. Los 30 teenagers. O sea, que en ese margen de... En la adolescencia está muy asociada a ese estado... porque lo pone Mercedes García La Barrera en el chat. Con esa edad te quieres morir a la primera cosa que te pasa. Nada tiene que ver con los móviles. O sea, no es lo mismo ese estado mental ahí gaseoso que tenemos en la adolescencia con la depresión. No, no es lo mismo. Lo que pasa que sí es verdad que en la depresión hay chavales que pues no saben enfrentarse bien a las circunstancias que tienen o simplemente tienen unas circunstancias que no están bien, o sea, no tienen un entorno seguro, no tienen un contexto social que le apoye, a lo mejor no tienen amigos o no saben relacionarse con la gente. O sea, en la adolescencia sí que es verdad que sin que el adolescente lo perciba, sí que puede llegar a estar algo deprimido. No súper deprimido, algunos sí, pero sí pasan periodos de estar algo deprimidos. Y para eso, ¿qué pasa? ¿Que no ayuda? ¿Que no ayuda nada? Hombre, no ayuda nada que te estén dando caña por el móvil todo el día y no ayuda nada estar pendiente de qué piensan los demás de ti por la imagen que ellos tienen a través del móvil sobre ti. Entonces, de estar todo el día pensando cómo puedo hacer o qué foto me puedo hacer o qué puedo poner o qué puedo decir que me haga ser de los cool, de los guay. Entonces, eso les consume una cantidad de tiempo que hace que no se lo dediquen a estudiar, a salir, a estar con amigos de verdad, físicos, reales. Consuman todo su tiempo en estar en la red y al final, claro, los estudios les van mal porque no han estudiado, pueden llegar a perder amigos. Se confunde la realidad con la ficción, porque si la realidad que tengo no me gusta, no me va bien y me he montado una en internet que es súper chula, pues el concepto de qué es realidad y qué es virtual, pues ahí se desvirtúa bastante. Entonces, esos chavales sí que, bueno, pues pintan bastos. Sí. Nos pone en el artículo, hay unas declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, que nos dice que detrás del uso excesivo de estas tecnologías hay ya una vulnerabilidad previa. Es que la hay. Es que es lo que decíamos antes, no se puede establecer una causa-efecto, porque en los estudios con adultos, por ejemplo, pasa lo mismo. O sea, tú no puedes concluir si la persona ya tenía unas características determinadas o si la persona ya presentaba ciertos rasgos depresivos antes del uso. O sea, que antes, el huevo o la gallina. Yo me encuentro mal y me refugio en las redes o en el uso del teléfono o es al revés, o se retroalimenta, que es lo más probable. Qué gran pregunta. Bueno, y de hecho quiero aprovechar, que luego nos la va a contestar, pero así os dejo pensando en el chat, porque esto a mí me ha dejado locker. Nos ha contado Mamen antes de entrar que está estudiado, todo está estudiado en esta vida, además en una universidad americana siempre, en alguna. Wichita. En algún sitio, que hay una red social en concreto que es la peorcita para nuestra salud mental. Os dejo que adivinéis un poco, que deduzcáis entre vosotros ahí en el chat, a todos los que nos escucháis, ¿qué red social creéis vosotros por vuestra experiencia? ¿Qué puede ser la que peor nos va, no? O sea, digo esto, que te sientas y tiene peores consecuencias para nuestro bienestar. A mí lo que me llama mucho la atención es de que se hable de estos términos de depresión, de tristeza, ya en niños tan jóvenes, ¿no? O sea, esto, los niños tienen, pueden deprimirse clínicamente. Sí, los niños pueden deprimirse clínicamente, pero es lo que hablábamos antes. Hay cosas que pueden favorecer que una persona que ya viene con unas características previas, pues alcance llegar a una depresión. Pues, por ejemplo, niños o adolescentes excesivamente perfeccionistas, excesivamente impulsivos, que estén todo el rato todo el mundo diciéndole para, quieto, qué haces, qué no haces. Durante todo el día está recibiendo mensajes todo el rato negativos hacia él. Niños pesimistas, pues igual que hay adultos pesimistas, hay niños pesimistas. Niños apáticos, que les cuesta un montón ponerse en marcha y les cuesta un montón cualquier cosa. Muy rígidos, personas que ya son cognitivamente muy rígidas. Y esto es así y nada puede cambiar. Y si vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y si hacemos otra cosa, me pongo muy nervioso. Vale. Niños que no saben pedir ayuda, que se sienten rechazados y que no tienen ni idea de cómo pedir ayuda o piensan que si la piden no van a recibir ayuda. ¡Ay, el micro de Ana! ¡El micro de Ana! ¡Ana! ¡Ana! Que esto para la salud mental también es regulo. No, ponte, cógelo con la mano, si eso. Es que no se te oye, si no. ¿Esa música? Esa música es de Sune. ¿Así mejor? Sí, sí, que no baile el micro porque yo creo que parece como que vives en medio de un temporal en las Bahamas o algo así. Ojalá, ojalá, lo daría todo por estar ahí en un temporal en las Bahamas. Con las palmeras de fondo, por ahí. Pero mira, nos escriben en el chat por ahí que están en Argentina a las 3:30 de la mañana escuchándonos, chicas. Impresionante, impresionante. Madre mía. ¡Qué entrega! Bueno, estabas contándonos... ¿Hola? Mónica, hola, te perdimos. ¿Nos escuchas? ¿Me habéis perdido a mí? Sí. Hola. Esta vez no he sido yo, ha sido tú. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí. Vale, es que yo creo que el temporal de las Bahamas ha venido a mi casa y me está afectando a mí también. Tenemos a Alba Cudé en el chat... ¿qué nos dice? Da igual la edad, si la comunicación falla por la edad, por la época del hijo, el observar y estar al tanto de lo que sucede en su vida es parte de nuestro trabajo, es necesario. Están apostando, estáis viendo en el chat, chicas, están apostando. Seguro que la peor red es Twitter, ¿no? Bueno, lo sabremos. Sabemos. Están aquí, están diciendo... Facebook, Instagram, dice Papá Montessori, Instagram, ¿pero a quién seguís? WhatsApp, preguntan que si WhatsApp es red social, creo que sí, ¿no? WhatsApp es red social, ahora tiene grupos final, y todo. Al final sí, de hecho la tasa más alta de acoso, que lo comentaba ahí el otro día en la Fundación Telefónica, de las tasas más altas de acoso se dan precisamente en WhatsApp, fíjate. Es verdad. Bueno, pues eso, seguíamos con el tema de los niños. Sí pueden tener depresión, no son cosas de niños, como se dice, ¿no? Efectivamente, no son cosas de niños. Lo que pasa que se lo manifiestan de otra manera, ¿eh? O sea, tú un adolescente lo ves a un adolescente, a un adulto está triste y ves que no se mueve, que no tiene ganas de hacer cosas, que le cuesta mucho salir. A lo mejor un niño está deprimido y parece que tienes gemelos en casa. O sea, es que no para quieto, está súper rabioso, se enfada a la primera de cambio, está más incómodo en todas las situaciones. O sea, su respuesta, como tú ves al niño que está deprimido, no lo asocias, muchos padres no lo asocian, porque tienen asociada la depresión a lo que es depresión adulta. Pero sí. Si pasaba por ahí. En peque es más enfado que tristeza. Sí. Ah, sí. O sea, que esos son los síntomas principales, porque nos dice que la Capel, ¿qué se puede hacer si tu niño no te cuenta nada? Tiene 4 años y todos los días le pregunto qué tal ha ido el cole con preguntas concretas y siempre me contesta. Nada, no lo sé, no me acuerdo. Lo del cole, lo de preguntarles por el cole es como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. hay que buscar. Se han emborrachado y se han casado. Hay que utilizar estrategias como, por ejemplo, empezar por contarles tú. Pues yo hoy he ido al trabajo y tal, no sé qué. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado a ti del día? Entonces, es una pregunta cerrada, no es qué tal te ha ido. Qué tal te ha ido es muy amplio. Para ellos un día es una eternidad. Entonces, cosas concretitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Con quién has jugado hoy? ¿Has discutido? O sea, cosas eso, muy concretas y dando un quid pro quo. Yo te cuento un poco cómo me ha ido y así doy pie a que tú también me cuentes un poco. Esa es una posibilidad. De todas formas, los niños cuentan lo que quieren. Y sobre todo no hacerlo según salen del cole. O sea, salen del cole hasta arriba, les montas en el coche y empiezas, ¿qué tal hoy? Y dice, mira, déjame vivir. O sea, déjame que meriende, que descanse. Entonces hay que hacerlo a lo mejor cuando ya han llegado a casa, han merendado, ya se han acabado las extraescolares, los deberes, todo, y está tranquilamente el niño. Bueno, cariño, cuéntame, fíjate lo que me ha pasado a mí hoy. ¿Y tú qué tal? Y ahí está mucho más comunicativos, claro. De todas formas, perdón, que es que estoy leyendo que dice mi Nuria de 9 meses y un día después dice que lo hace, pero que el pollo no suelta prenda. A través del juego es otra opción. O sea, cuando luego ya llega a casa, el niño ha merendado y estáis tranquilitos, que es lo que dice Ana, no hay contra la pared, con un foco, pues durante el juego, utilizando los muñecos, los niños muchas veces sueltan información a través del juego sin darse cuenta. O sea, establece como un juego de roles. Ellos cogen un muñequito, tú coges otro y te dicen, pues ahora yo soy la seño. A ver, oye, ¿qué tal? Y los niños a través del juego dan muchísima, muchísima información. Y lo que dice Rocío de Corriendo sin Zapas, nuestra querida Rocío Cano, que el famoso juego de que cada uno cuente lo mejor y lo peor del día. Ella lo hace durante la cena y todos tienen que hablar. Y das opción a que todo el mundo cuente lo mejor del día, lo peor del día, y se va pasando todo alrededor de la mesa. Eso está guay. Eso funciona excelentemente bien y yo siempre lo recomiendo a todas las familias cuando vienen a consulta, porque funciona de lujo. Y no cuesta nada, en realidad. Lo que pasa es que, claro, si encima los niños sabemos que a lo mejor no son muy comunicativos y tienen un dispositivo internet o una red social a su alcance y en vez de hablar con nosotros se sientan delante del ordenador, ahí nuestras posibilidades se reducen. Hombre, si los niños no lo hacen tanto, los niños de lo que es primaria, empiezan a hacerlo a partir de los 12, 13 años, que también es un momento en el que nosotros, como ya les vemos más mayores, también pensamos que no pasa nada si están solos. Tú tienes un niño de 7, 8 años en casa, hay silencio en casa y vas corriendo porque ¿qué estará haciendo si la cosa está callada? Pero tienes un niño de 12 años y das por hecho que pues está tranquilamente en su cuarto. Entonces, empiezan a tener ahí el acceso a internet. Y claro, entre que empieza la adolescencia o ya son adolescentes, que tienen un mundo ahí fuera completamente diferente al mundo que tienen en casa. Y que a veces, desde pequeños, es verdad que la gente quiere escapar de la realidad que tiene, pues puede que internet, si no se controla, se puede acabar convirtiendo en un problema. Pero se puede controlar fácilmente, ¿eh? De todas formas, yo aquí... que tengo para que los padres que nos están oyendo se den cuenta más o menos de cuándo se tienen que empezar a poner un poquito las pilas y empezar un poquito a controlar. Y es cuando empiezan a ver que el niño, por ejemplo, se tiene que ir a la cama con el aparato, con el móvil o con la tablet o con lo que sea. Y que hay que ir o quitarle el aparato porque si no, voluntaria hija no lo suelta. Hay que estar pendiente. Es más, si se lo dejas al alcance, puede que por la noche veas que se levanta y sigue hablando o mirando YouTube o hablando con quien sea o haciendo lo que sea. Cuando ves que ya no quiere, hay cosas que le gustan, pues por ejemplo, ir a comer juntos y después vamos a ir a ver tal cosa. Y ya el niño no quiere. Pero no solamente no quiere porque ya es adolescente o... No quiere porque tiene urgencia por mirar, por estar conectado. Y si está delante de los padres en la comida le van a decir, baja el móvil, déjalo ahora, ahora no. Entonces está nervioso, está tenso porque necesita saber qué es lo que está pasando. Ha puesto un comentario, ha puesto una foto, ha puesto lo que sea, qué resultado está teniendo en la red y cómo está impactando en su imagen, en la imagen que tiene su red social de él. La idea de si no tengo el smartphone super guanto, super chulo, no soy nadie, porque aunque mi smartphone haga lo mismo que el otro smartphone, pero no es el super guay, y entonces lo tienen todos y yo no, y esto me hace quedar mal. Ya no es que lo quiera porque lo quiero tener, ya es porque si no lo tengo, quedo mal o estoy mal. Y luego que intentas limitarles el tiempo de conexión y el niño lo lleva francamente mal, ¿sabes? Es como si le estás quitando el aire para respirar. Entonces, cuando empiezas a notar cosas de esas, di, uy, pues igual hay que hacer algo. Claro, todo lo que dices nos lo podemos aplicar a nosotros. Está todo el mundo en el chat como Dios. Porque claro, tal cual, ¿verdad? Es que es muy complicado. Y una cosa sí que te quería preguntar, porque ya sé la respuesta más o menos, pues estoy un poco listilla, pero porque se pregunta siempre, ¿hay una edad en la cual no deberían tener bajo nada ningún prohibido tener acceso a internet o a dispositivos con internet o a redes sociales? Mira, yo te digo mi opinión personal, ¿vale? Sí. Mi opinión personal es que ahora mismo internet forma parte de nuestras vidas y está ahí. Y nos ayuda a trabajar, nos ayuda incluso a sobrevivir cuando te quedas por ahí perdido y le das a un botón y hasta te vienen a buscar. O sea, internet está ahí. Lo que pasa es que hay que enseñarles a internet. O sea, hay que ir poco a poco mostrándoles cómo es ese mundo, pero no podemos decir, este niño no se acerca a internet hasta los 12. No, porque es irreal, es imposible. Darles un dispositivo a ellos. Yo suelo decir en la consulta que cuando la clase entera, porque ahora con los grupos de WhatsApp, otra cosa que da mucho quebradero de cabeza, los grupos de WhatsApp del cole están todo el rato pidiendo. Pero cuando más o menos toda la clase, que son a los alrededor de los 11, 12, 10, algunos, pero vamos, a partir de los 10, 11, 12, ya todos los padres deciden que bueno, que mi hijo ya sí que lo va a tener, pues porque va solo a no sé qué sitio o porque necesito saber si les recojo una hora u otra, ya se convierte en algo que la familia necesita puntualmente que el niño tenga, entonces ya se le da al niño y ya el niño le empieza a dar otros usos. Cuando toda la clase o empieza a tenerlo, tu hijo tiene que tenerlo, porque si no le estás dejando fuera de la clase, del grupo de WhatsApp de la clase. Entonces, es una decisión personal, pero también tiene un peso importante el aula, el grupo donde está metido el niño. Ya. Yeah. ¡Qué uf! ¡Uf! ¡Qué tema! ¡Qué pereza! Da un poco de pereza llegar a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, tú piensas que nosotros más o menos estamos relacionados con redes sociales, somos usuarios. O sea, el otro día había una mamá que me decía, si es que yo no tengo Facebook, o sea, el día que mi hijo llegue a querer usar redes, yo voy a tener que hacer una puesta a punto brutal. Es verdad. De todas formas, ellos hacen un uso distinto a nosotros y aunque seamos usuarios, el reciclaje hay que hacerlo porque ellos no lo ven igual que lo vemos nosotros. Claro, claro, claro, claro. Es que yo para ellos eso es empezar a entrar en el mundo. Es una prolongación de su realidad. O sea, ellos no distinguen 1-0, 2-0. Lo que pasa, pasa. Y nosotros tampoco muchas veces, mamen. No, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Claro. Una de las cosas que, o sea, igual que el artículo que decía antes con los niños del suicidio, la relación del móvil y el suicidio, con adultos hay mogollón de estudios que relacionan la depresión o la ansiedad con el uso de teléfono, de redes sociales y tal. Y es que, pero es que pasa lo mismo, o sea, ¿qué era antes? ¿El me encuentro mal y recurro a las redes? ¿O el uso que hago de las redes es más compulsivo porque estoy buscando algo? Ana decía antes una cosa que es súper importante, que el uso que le estoy dando es de refugio o de complemento. O sea, si lo estoy utilizando para evitar la realidad, tenemos un problema. O sea, todo lo que sea evitar, huir, escapar, es problemático. Afrontar es lo sano. Entonces, ¿qué uso le estamos dando? Ahí lo he dejado. Es que con lo que vemos cada día, antes lo que decías de que nosotros somos heavy users, ¿no? Por así decirlo, estamos aquí, este mundo de bloggers. Estamos muy al tanto de las redes sociales, no sé qué, pero también vemos mucho el lado troll, el lado y no lo sabemos manejar. Entonces, por eso yo creo que ahí estamos todos igual casi de indefensos o de poco preparados que los niños, te diría. Hombre, pues la verdad es que sí, porque hay una cosa que le pasa a los niños adolescentes y nos pasa a nosotros, y es que cuando alguien te quiere hacer daño y no tiene que dar la cara, tiene como, no sé, la manga ancha, ¿no?, para hacer lo que quiera. Por eso en Twitter, en Facebook, te puedes crear una identidad falsa, puedes ir a por alguien y bueno, si esa persona tiene cierta vulnerabilidad personal y no sabe encajar, que eso es una persona que se le ha ido la pinza y se le ha ido contigo y se lo toma personalmente, le puede doler y le puede hacer pasar muy malos días. Y eso nos pasa también a nosotros. Es que nosotros también somos nuevos en esto. Nuestros niños han nacido con esto. Por eso tenemos que llevarles de la mano, ir guiándoles, igual que les llevamos por otros terrenos de la vida y les vamos enseñando a vivir. Y esto es un enchufe, así se come, así se cruza, así se estudia. También tenemos que enseñar. Así se navega y así se comunica uno por internet, y esto es internet. Pero nosotros, sí es verdad que hemos ido aprendiendo según han ido apareciendo. Y hay gente que, bueno, se escuda en el anonimato y puede hacer daño a otros, sí. Mamen, desembraga tú lo de la red social, que está la gente ahí esperando. Lo de desembraga suena fatal. Antes, ya que has dicho desembraga y que el Pisuerga pasaba por Valladolid, tengo que decir que uno de los estudios últimos que leí decía que los millennials, que no, yo no sé si estoy dentro o no estoy, yo no me siento millennial, no, pero sabemos, bueno. No lo sabemos. Pues que los millennials y tal, tenemos menos relaciones sexuales que nuestros padres por culpa de Netflix y de las redes sociales. Era fácil de ver, la verdad. ¿Qué hace con el teléfono? Soltarle una mijita en la mesita de noche, hombre. Bueno. Siona se ha quedado... Es que nosotros utilizamos el verbo desembragar de una manera nuestra. Ya, esto es para la gente que nos escucha también, heavy users, también del Buenos Días Madrefera. Pero con amor, lo decimos con amor. Bueno, esto es que nos has dejado ahí con lo del tema de las redes sociales. Sí. Dime. No, que afecta a la... Que no es inocuo nuestro uso, nuestro tiempo en internet. No es inocuo el tiempo que empleamos en las redes sociales. Tiene consecuencias. No, pero tampoco es inocuo lo que comemos, tampoco es inocuo lo que vemos en la tele. O sea, el mensaje que tenemos que llevarnos hoy es que no necesariamente el uso de redes sociales deriva en una alteración emocional. O sea, ahí hay muchísimas más variables en juego. ¿Cómo estoy antes? ¿Qué me está pasando? ¿El uso que hago de esa red? Entonces, bueno, tampoco. Porque si hay estudios, que tenía uno aquí a punta de la Universidad de Pittsburgh. Hombre, la de al lado de la otra. La de Pittsburgh. Que decía que el estudio dice que los que utilizan las redes sociales en el teléfono o en el ordenador más de 2 horas tienen más rasgo o más sintomatología depresiva que los que lo utilizan media hora. O sea, pero más claro, de 2 horas. Sí, pero es día. Que no te puede... Sí, pero esto es como el titular de... al día. Me parto y me troncho. Pero esto es como el titular de lo del mundo. Tú no puedes decir... O sea, el titular no puede ser... Si usas más de 2 veces al día, o sea, más de 2 horas al día el teléfono, vas a tener más riesgo de depresión. Porque no es así. O sea, tú no... ¿Por qué esas personas están utilizando 2 horas al día? ¿Es por trabajo? ¿Es porque se sienten mal? O sea, que no es causa-efecto. Lo que se da es una correlación. Coincide que las personas que están más de 2 horas tienen más rasgos, pero no es causa-efecto, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo de las redes sociales, pues la que se lleva la palma de hacernos sentir mal, súper mal, Effective Wonder, es Instagram. Yo pensaba que era Twitter, Instagram, pero no. Instagram. El orden es Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter y YouTube. No solo no nos hace sentir mal, sino que parece que nos mejora un poquito el estado de ánimo. También mira. Depende de lo que vea. Porque si te... Claro. Depende, si ves el canal de Nenuco, de ¡hola, amiguitos! O si ves algún youtuber que se ha operado el culo. Como el otro día vi un youtuber que dice, o sea, protestándole al astronauta este español, a Pedro, ¿cómo se llama? Bueno, en Twitter diciéndole, el youtuber español, a un señor astronauta que está en el espacio, que la Tierra es plana. Eso es... Me río. Sí. Tremendo, tremendo. Pero hay gente que sigue pensando eso. No, no, pero es que el límite de porfiar, o sea, porfiarle a Pedro Duque. O sea, hay que... Sí, sí. Bueno, dice Papá Montessori que la más deprimente es Twenty, pero ¿Twenty existe todavía? Deprimente para los accionistas de Twenty, pero para los usuarios no. El tema con Instagram es que hay una cosa que ya han empezado, los anglosajones le ponen nombre a todo, han empezado a llamarlo la envidia de Instagram. Al principio era la envidia de Facebook, pero como Instagram ha pegado ahí un subidón, y es esa sensación de eso, el sentirse mal después de haber visto determinados perfiles en Instagram y desarrollar envidia. O sea, los celos y la envidia son las dos emociones negativas que están empezando a ser estudiadas en redes sociales porque están ahí. Porque te engancha, ¿no? Que estás ahí con los stories viendo el traje de boda de Sune, traje blanco. Y este día se crea ahí una conmoción en Instagram, ya sabéis. Y Snapchat, Rocío, que estás ahí en el chat. Sune se ha puesto la cámara. Yo estaba muy bien ahí chateando. Ya te he visto ahí en el chat. Rocío, que está en el chat, que es muy fan de Snapchat, que escúchame, entiéndelo. Es que Snapchat también tiene ese momento. Antes lo habíamos hablado antes de empezar este programa. ¿Snapchat? O sea, ¿en 30 segundos te da celos a alguien ver con orejitas de conejo? Sí, pero es lo que te decía antes. Tú ten en cuenta que estos son estudios anglosajones y el Snapchat tiene mucho más éxito fuera que dentro de España, creo yo. De todas formas, los factores que están relacionados con ese sentirse mal son más potentes en redes sociales que en los que prima la imagen, porque uno de los factores que te hace sentir mal precisamente es eso, la imagen corporal, el compararte. O sea, el comparar, que es una cosa que es como muy inherente al ser humano, pero no lo podemos evitar. O sea, es como, mira esta mamen, que le queda bien hasta las orejitas de perro. Mírala, pero, que está premiada, pero, y mírala cómo está de bien. Y se pone fotos ahí de perfil, ahí, mira qué bien le queda el pelo. Mira qué bien le queda la tripa. Dislike. Es que cuando tú te comparas, en general no sirve para nada. O sea, una de las cosas que yo utilizo en consulta, que prohíbo en consulta, o pongo un bote para que me echen 5 euros cada vez que lo dicen. 5 euros, qué cara. O sea, así soy. Así no echa ni Dios, claro. He utilizado el concepto de normal, sobre todo en pareja. Es que no es normal lo que tú haces que no se detecta. ¿Qué es normal? ¿Es lo mismo de normal algo para alguien, yo qué sé, del Opus, que para alguien que vive en una comuna hippie? Es que no tiene nada que ver. Pues esto de compararse en redes sociales, que además lo que hacemos es una comparación en una sección concreta, que por eso a lo mejor viene lo de Snapchat, porque es 30 segundos, sí, pero es 30 segundos en los que yo estoy contando algo divertido, amable, es muy parcial de tu vida, claro, ¿no? Por eso digo, son de Instagram también. Los mejores 30 segundos concentrados ahí, y eso te da envidia, pues estaba ahí pensado, ¿no? Voy a decirte todo esto y me voy. Pero que es sobre todo eso, porque establecemos una comparación y las comparaciones es que no sirven, porque es que tu realidad y la de la otra persona no tiene absolutamente nada que ver, y porque además eso es una sección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos suceda, este malestar, ya que lo vamos a usar? ¿Quitar las aplicaciones del móvil? Pues mira, te queda más espacio libre en la memoria. Para escuchar Buenos Días, Madre Esfera. Oye, que Instagram además es la red social que más megas gasta del mundo ever. Chupa, di la palabra. No la voy a decir. Gasta muchos megas. Así que si chupa, lo chupa. Dos veces queda mucho mejor. Quitarlo no es la solución, porque eso es evitar. ¿Y qué hemos dicho de evitar? Que no hay que evitar. No, no. No hay que evitar. Lo que tenemos que hacer es, lo primero, se sabe que la gente que es más lector en la sombra o visitante en la sombra, o sea, los que miran, pero no dicen nunca nada, eso sí tienen, o sea, generan más malestar. ¿Por qué? Porque solamente observo, me voy y rumio yo con esa realidad. Sin embargo, si participa, le estás añadiendo el componente social, con lo cual tú ya eres activo, no pasivo, y el malestar es menor, ¿vale? O sea, que ya que estamos en Instagram, utilizarla como una red social. No solo para ver lo que hay en el mundo, o sea, ver el menú degustación de ese restaurante caro y luego me voy a mi casa, me hago... Pero si vamos a comentar, no insultéis. Hombre, eso sería lo bonito, lo deseable. No, vamos a pedirlo, por favor, ya que estamos. Pero es que mejor no lo digas. Pero esto lo he dicho antes en el chat. Nosotros ya somos adultos para saber que cada red social es configurable. Mi Twitter no es tu Twitter. Y si yo y a mí no me gusta ir por ese barrio, voy por otro barrio. Entonces elijo los followers, bloqueo y al final me hago mi happy burbuja, ¿no? Sí, Sune, pero es que el ser humano tiene una cosa muy bonita y es que cuando otro cuenta algo que le gusta de su vida, a mí me gustan los macarrones. Lo ideal y lo bonito que es que tú te quedes con el titular, a esta persona le gustan los macarrones, pero es que eso lo percibimos como los macarrones son lo mejor, tú lo que tienes que comer son macarrones y si no comes macarrones, eres un pringao. Entonces, a partir de esa lectura, reaccionamos, pero reaccionamos porque estamos reactivos. Entonces, vamos, un poquito de calma, pero eso es ponerle puerta al campo, me parece a mí. Bueno, entonces, sí, es difícil. Entonces, si estamos en la red social, a ser posible, eso colaboremos, ya, ¿no? Ya que estamos, interaccionamos. Lo que decía antes, vamos a cuestionarnos el concepto de normal, porque a base de ver perfiles en Instagram de gente que está estupenda, de gente que posa, de gente que está 2 horas para hacer esa foto que tú estás viendo, que no han hecho así clic clic y lo que ha salido es lo que publican, eso es lo normal, lo habitual, es lo que tú tienes que hacer en tu vida, es lo que esa persona de hecho le está sucediendo durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, vamos a ordenar un poquito. Esta persona aquí está súper contenta, yo ahora mismo a lo mejor estoy un poquito peor, pero ¿qué tengo yo en mi vida? O sea, un poquito de reestructuración, ¿no? Porque es que se nos va rápidamente la cabeza al todo nada, al siempre nunca. Es que yo nunca estoy tan contento como esa gente o a mí nunca me pasan estas cosas que le pasa a esta gente. Claro, si te metes ese titular, la caña es potente. Entonces, bueno, vamos a bajar un poquito ahí. ¿Puedo romper una lanza? Luego, sí. Sí, una lanza muy gorda. Pero también hay las redes sociales ayudan a gente con depresión. También está la otra. Por supuesto. Y hay grupos y hay gente que se reúne y que no lo dice a sus personas cercanas y en internet encuentra el refugio. Por supuesto, si aquí estamos hablando de la parte chunga de nosotros mismos. Que lo sepa también la gente, que no se desconecte. Pero si tienes depresión como tal, ya. No te tienes que tratar en las redes sociales, no. Sino con las Bliss, por ejemplo. Exacto, con profesionales. Por ejemplo, pero sí es verdad que los grupos de ayuda, o sea, y internet, o sea, la terapia online y tal, está estudiadísimo ya que funciona. Por ejemplo, imaginaros gente con fobia social o con agorafobia. Al principio, o sea, alguien que no es capaz de salir de casa, la terapia hecha con un psicólogo a través de internet es el primer paso necesario, porque es que si yo no consigo que ese señor salga de casa, ¿cómo va a venir a mi consulta? O sea, que internet es una herramienta maravillosa. Eso es innegable. Lo que tenemos que hacer es, si sabemos que hay determinadas cosas en las que podemos desbarrar, pues evitarlo. Decirlo un poco, eso es. Entonces decíamos, lo del concepto de normal, ¿qué es normal? ¿Qué no lo es? Eso es. ¿Qué tengo yo de bueno en mi vida? ¿Qué me ha pasado bueno hoy? El tener, no es caer en el positivismo de arcoíris y unicornio, pero bueno, tampoco dejarse llevar por la cacota, digamos. Y luego una cosa que se llama el razonamiento emocional, que es lo que también nos lleva a estas redes muchas veces, que tú ves el estupendismo ajeno y tú dices, yo no soy tan estupendo, con lo cual, y hacemos ahí yo no me siento tan estupendo, eso es que no soy estupendo. Y eso es un razonamiento emocional, porque basar un enunciado, digamos, en una emoción, y es que tiene que ser al revés. Yo pienso de una manera y en base a eso me siento de otra manera. Entonces, si yo pienso que soy un desastre, me voy a sentir como un desastre. O sea, hay que cambiar el orden. ¿Vale? ¡Qué importante es eso! Esto, dicho así, eso, sencillico, pero eso... No lo es. No lo es. Y de hecho, para nuestros niños también se lo... Sí, sí. Tenemos que trabajarlo con ellos, ¿no? Porque... Por supuesto, porque ellos son, los niños, por lógica y por empezar a funcionar en el mundo, empiezan a establecer reglas. Nosotros como adultos lo que hacemos es guiarle, por lo que decían antes. No se cruza el semáforo en rojo, no tal, pero dentro de esas reglas también le estamos diciendo no se mueve uno en la mesa, no se dice esto, no se opina lo otro. O sea, ahí empezamos... Una de las reglas que tenemos casi todos los adultos y que muchas veces nos generan malestar es todo el mundo debería quererme para yo ser feliz, por ejemplo. ¿Eso es alcanzable? ¿Eso es realizable? Pues no. ¿Sería estupendo? Pues sí. Entonces hay que moverlo un poquito para que nos lleve a un punto de adaptabilidad, digamos. Entonces, con los niños, cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, y vamos a intentar eso porque sean flexibles y que se adapten al no etiquetar. es que soy un desastre. Es que como todos los días llegamos tarde al cole porque me metes prisa, mamá, es que yo soy un no sé qué. Ya el niño se está etiquetando y las etiquetas con los niños. Uy, pues las etiquetas en las redes sociales, así. Hashtag. Hashtag, es verdad. ¿Qué pasa con...? No tenemos un síndrome hashtag, pero se lo voy a proponer a alguna universidad de Wichita o por ahí. Porque es, yo creo que el hashtag también nos condiciona muchísimo, ¿no? Nosotros en redes. De hecho, cuando pones una publicación en Instagram y no pones muchos hashtags, te quedas como, ¡ay, qué pobre soy! ¿No? O sea, si tienes muchos hashtags y muchas... Es verdad, esto es una digresión mía, pero si tienes muchos hashtags es como, ¡oh! ¡Oh! ¿Qué de cosas es? Y si tienes pocos, eres menos, ¿no? Y está muy relacionado ahí con las redes sociales, la abundancia de etiquetas, la abundancia de gente que te valora y los likes y los corazones, con cómo nos sentimos. Yo creo que tiene ahí esto un estudio. Un estudio, estudio ya, el Pitchburg. Solicitado. Que nos afectan las etiquetas también. Las etiquetas son letales y las etiquetas hay que eliminarlas porque no sirven para nada, porque además generan una profecía autocumplida. Si yo pienso, por ejemplo, que mi amiga Pepita es impuntual, yo, el día que quedemos yo voy a estar con el chiste de que es impuntual. Entonces yo ya voy a estar enfurruñada de entrada porque va a llegar tarde. Y cuando digo Pepita quiero decir yo misma que soy súper impuntual. Pero, claro, la etiqueta es para el que se siente así y para los demás y modifica nuestra conducta. Entonces es que de verdad las etiquetas... Muy bien. Oye, que son las 8, hola, chicas. Pues sin alguien que irse. Si queréis, para terminar, Ana y Mamen, Ana, si quieres, consejo así importante para manejo de redes y móviles con los niños. Hacerlo con ellos y que lo hagan ellos si lo hacen solos, porque están viendo algo y no podemos estar todo el día con ellos, en zonas comunes. O sea, ellos están conectados al ordenador, a la tablet o tal, pero no encerrados en su cuarto. Y nosotros, de vez en cuando, mientras pasamos por allí, oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Y conocer en qué redes sociales están. O sea, si es posible, estar ahí. Y si no es posible, por lo menos saber en qué redes sociales está y que una norma en casa sea, yo cuando quiera te puedo ver el teléfono. ¿Vale? Para ver qué contenidos y qué cosas y qué está pasando en ese mundo. Desde el cariño y desde explicárselo y desde todo. Pero si estamos, si tú a tu hijo no le mandas solo a una zona peligrosa de Madrid o de donde sea, no le puedes mandar solo al mundo virtual. Entonces, si le proteges y tú le llevas en coche para que no le pase nada, tienes que supervisar lo que él hace en la red. ¿Vale? Ese es mi consejo final. Turqui, consejo. Qué buena eres, Sofía. ¿Y para los adultos, Mamen? Para los adultos... apretar el culo así. Para los adultos, Mamen. La frase ha sido rara. Para los adultos, yo lo que invito a estos que nos escuchan, a los que están estupendos y a los que lo están menos, yo lo que invito es a que reflexionemos qué uso hacemos de las redes sociales y qué uso hacemos de Internet. Y cómo nos sentimos después de utilizarla. O sea, el rato que yo estoy invirtiendo, luego me fustigo porque he pasado demasiado tiempo ahí, luego me siento bien. Cuando me he sentido mal y he recurrido a redes sociales, ¿he encontrado ese apoyo que necesitaba o no? O sea, una reflexión de cuál es mi situación y cuál es el uso real que hago. Y en base a eso, tomar una decisión y planificarnos. O sea, que tenemos cierto poder y cierto control, que tampoco, que no estamos en Matrix. Entonces, si el uso que estoy haciendo no me genera el bienestar que yo esperaba, establécete un plan. Pues lo que yo hago con pacientes, por ejemplo, es el móvil, en vez de tenerlo súper a mano todo el tiempo, si se puede por motivo de trabajo esto hacerlo, es marcarte horas, pues al principio cada 15 minutos, en vez de mirarlo todo el rato, pues lo voy a mirar cada 15 minutos. Y empiezas a espaciarte el tiempo y a establecer un control. Eso sí te hace sentir mal. Si las redes te hacen sentir bien, a tope y para adelante, teniendo en cuenta que Instagram es la que nos hace sentir peor, pero también nos hace sentir mejor. O sea que eso, por favor, esa comida, esos postres de Instagram que me dan la vida a mí con el embarazo. Eso que has dicho, si te hacen sentir bien, ok, mírala, ¿seguro? ¿Sí? ¿No? ¿La adicción en lo positivo es bueno? Oye, que no existe la adicción a Internet. He dicho adicción a lo positivo. Pero a ti hay películas que te gustan y te hacen sentir bien, pues hay fotos en redes sociales que te gustan, te da Gustirini, pero Gustirini porque haya una señora o un señor que está estupendo, claro. O porque la foto es preciosa, o porque es de un cuadro que es una obra de arte estupenda, o sea, que es que el lado bueno está ahí, si no, no existirían. Entonces dices, vamos a disfrutarlo, vamos a sacar lo bueno y lo que sí es, vamos a hacer un uso consciente de las redes sociales en vez de impulsivo. Esa es la historia. Sí, lo del uso impulsivo, porque, por ejemplo, los stories, te puedes estar un día entero viendo stories de gente y eso no puede ser, porque no hacen nada más que eso. pues eso. Aparte de que gasta muchos megas, pero que de verdad... Pero ¿En serio con lo de los megas? ¿Poneros wifi? ¿Qué os pasa? Era algo que tenía ahí de ganas, ¿no? Oye, ahí están hablando... En el chat han sacado otro tema que yo quiero aquí, lo suelto a Mónica para el futuro. Niños y mascotas. Sí, ya tengo... Lo he visto. Pero además, estoy en ellos. Que esto parece aquí petición, no a la carta. Sí, exacto, es lo que somos. Bueno, y os voy a pedir yo a los que nos escuchan que nos mandéis, a cambio de haceros yo estos programazos, que nos mandéis los audios de Adviento, para el calendario de Adviento. Chicos, cada día un audio, ya sabéis. ¡Cada día un audio! No he dicho otra cosa. Cada día un audio. Uno haga lo que quiera al día. Mame, nos podría decir otra cosa, ¿verdad? Sobre cada día. Pues cada día mira una manzana, que es muy sano. ¡Ah, muy bien! ¡Pum! Muy bien. Una manzana, eso es mucho, ¿no? No, uno de lo que estás hablando tú, que no estoy hablando yo, uno al día, en teoría, debilita nuestro sistema inmunológico. Dos, tres a la semana lo fortalece y nos protege de los resfriados. Eso madre dicen mía. Los estudios. Vamos a romper bueno parejas, con estas declaraciones van a romper parejas. Dios mío. ¿Cómo lo siento, dos, tres a la semana es la cifra. Tengo que revisarlo porque esto hace un tiempo que no lo miro y no sé cómo andará lo de andar con el culo al aire ahora en estas temperaturas. Pero ¿Y al año? En teoría, dos a la semanita fortalece el sistema inmunológico, más de dos, mucho más de dos, o sea, en plan ahí a lo loco, pero a lo mejor está relacionado eso con tener el culo fuera en enero, lo debilita. Y vuelvo a dejarlo ahí. ¿Es probable que eso lo haya escrito algún envidioso o no? ¿En Pittsburgh? ¿En Pittsburgh? Bueno, nos estamos desviando. Tal vez tengamos que tratar este tema. A lo mejor hacemos un horario fuera del normal y tratamos este tema con la psicomami, ¿no? En plan ya sexóloga, porque ya sabemos que estos horarios poco yo, pues... No son los más. Dice Antonio Poveda, y uno cada eclipse, me gusta mucho. Está en la media de lo que tenemos actualmente por aquí, mamen. Lo dicen por experiencia, así en general. Bueno, que nos vamos, chicas. Que muchísimas gracias por vuestros sabios consejos. Siempre nos ayudáis muchísimo a manejarnos en nuestra vida, que está llena de taras, pero hay que intentar ahí sobrellevarla lo mejor posible. Muchas gracias por madrugar, Ana, Mamen. Hasta la próxima, que volveremos en otra ocasión, porque tenemos otro temazo que lo hemos dejado, que se lo he pasado a Mamen también antes del programa y hemos dicho, ¡uy, esto para un día entero! era, lo podemos anunciar. Y ya luego ya veremos cuando lo tratamos, era el tema de la depresión que tienen más porcentaje las madres que se quedan en casa. Sí, el artículo decía que las madres en casa tienen más posibilidades de tener depresión y ansiedad. Eso es el titular, pero es que titulares. Bueno, pues ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí para otro programa. Exige Antonio Poveda, Madrefera Especial 2 ROM, no digo nada. Pero Mamen tiene que dar a luz primero. O sea, yo... Y eso tiene más rombos que dos. Y es prioritario. Así que ya lo organizaremos, pero lo haremos, seguro que sí. Bueno, chicas, que muchas gracias, que feliz jueves, que tengáis un maravilloso día. Gracias, Sune. Adiós. Y adiós a todos, amigos, por estar ahí, por mandar preguntas, por comentar, por estar en el chat, por querernos tanto. Mandadnos vuestro audio. Y hoy a las 11 os esperamos en el podcast de Salud Esfera, en Spreaker, en directo, para hablar de enfermos crónicos, que es una realidad que tenemos un poquito apartada de nuestra vida, ¿no? No se habla de las enfermedades crónicas lo suficiente, y del día de la diabetes, de tratamiento de la diabetes. Así que os esperamos a las 11 con sorpresa, como siempre. Nuestro podcast de Salud Esfera siempre tiene alguna sorpresa. Y mañana a las 7:15 os esperamos para... ya veremos de lo que se habla mañana, amigos. Adiós, os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!